matemáticas, español e inglés, desarrollan habilidades como el autodidactismo, inteligencia emocional y autonomía para adaptarse al mundo de hoy, adquiriendo capacidades para toda la vida. Tenemos más para contarte, llámanos al 315-623-7670 o visítanos en www.cumon.com.co y busca tu unidad más cercana. Vida, solidaridad y futuro fueron las estrategias del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, en el año 2020 para contener la pandemia en su departamento. Este martes 6 de abril, en las redes de W Radio, a las 10 de la mañana, con Yamit Palacio, los mandatarios más destacados en el manejo del COVID-19 nos cuentan cómo lo hicieron. No se pierda el foro un año después. COVID-19. Hablan los gobernadores. Síganos en wradio.com.co, por Facebook Live de W y por YouTube este martes 6 de abril a las 10 de la mañana. Y aquí estamos iniciando esta tercera hora en W Fin de Semana cuando tenemos un gran tema del día. Gracias a todos por reportar sintonía, gracias por escribir, por mandarnos sus comentarios. Muchos de ustedes también haciendo aportes musicales, enviándonos canciones. Ya se dieron cuenta, Ana María, Joana, María Camila, que estamos en el mood un poquito de... Bueno, arrancamos en el mood como de poner covers de diferentes canciones que han sido muy famosas en el mundo entero, a través de tantos años, y la gente empezó a mandar recomendaciones. Siempre son súper bienvenidas, sigan mandando y sigan aportando con todas sus opiniones a través de nuestro numeral Mi Reflexiones. ¿Qué tenemos por ahí, María K? Rosario, Daniel Torres nos escribe a través de Twitter, numeral Mi Reflexiones, debemos cuidarnos, no relajarnos pese al avance del Plan Nacional de Vacunación. Vamos a ver qué nos escribe Juan Pablo D. Él nos dice, mi reflexión es por la unión familiar y más en estos tiempos de pandemia. Y en Facebook nos escribe Pedro Ríos, numeral Mi Reflexiones, que hay que vivir cada día como si fuera el último. Mañana no sabemos si estaremos. I'm going under and I fear this time there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and I feel this time there's no one to turn to. Nothing weighing, loving got me sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape another day. Gracias, María K. Y vamos a hablar a esta hora, sorpresa para ustedes y para todos nuestros oyentes, en un sábado de reflexión con un hombre que se ha dedicado durante muchos años, de hecho por un tiempo, si no me equivoco, Joana, y usted corríjame, de pronto puedo estar equivocada, me parece que durante unos añitos él dejó el periodismo porque él dice que sintió un llamado, y el llamado era ayudar a otros a través de la palabra, ayudar a otros a través de muchas cosas que él tenía ahí guardadito, y se convirtió en un tremendo conferencista, porque este hombre tiene el don de la palabra literal, como presentador de radio, como presentador de televisión, y luego dijo, bueno, vuelvo a la televisión con unos proyectos muy específicos y especiales de entrevistas, porque creo que le va muy bien en ese género informativo, la entrevista y entrevista de todo tipo. Estamos hablando a esta hora de Ismael Cala, que ha decidido madrugar con nosotros y acompañarnos en este sábado hoy en W Fin de Semana. Ismael, es un placer hablar con usted el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes en este fin de semana. Bueno, Ismael, hablemos de lo que ha pasado con usted después de su salida de la televisión. Se ha dedicado a las conferencias, a proyectos personales. Cuéntenos en qué anda actualmente, por favor. Pues la verdad que va a ser 5 años en julio que renuncié al programa y a CNN, y yo digo que son 5 años que los multiplico por 7, como si fuera una vida de perro, ¿no? Que dicen que un año de un perrito es 7 o algo así. Entonces, realmente ha sido muy intenso ese peregrinaje. Yo necesitaba darme una pausa en el periodismo porque tenía demasiada sed y demasiada hambre de emprender en otras aristas del desarrollo humano, viajes, retiros, seminarios, trabajar con corporaciones en cuanto al tema del liderazgo y la productividad. Y la verdad que ha sido increíble. Empezamos todo esto con una microempresa en el año 2012, recuerdo cuando la abríamos online, y hoy es un grupo de 5 pequeñas, medianas empresas y una fundación. Así que imagínate cuánto se ha crecido en tan corto tiempo, ¿no? Ismael, su trabajo siempre se ha visto caracterizado por ayudar al ser humano, y en Miami pues está la Call Center. Háblenos por favor de este lugar creado por usted. Sí, la verdad que es un sueño hecho realidad y un sueño que se manifestó como parte de la resiliencia del ser humano. Y lo cuento porque muchísimas personas en el 2020 de las crisis aprendimos, ¿no? La vida nos ha enseñado que eso que llamamos crisis es un semillero de oportunidades. Y en algún momento yo dije, bueno, no sé cómo este sueño en un año tan complejo, tan difícil, pero ya estaba pactado que íbamos a hacerlo en el 2020. Y de hecho sí tuvimos desvíos, tropiezos. Al final fue una búsqueda de más de 30 propiedades porque tenía que tener una serie de características para abrir un centro de bienestar, un centro de desarrollo personal integral para el ser humano, una especie de referencia como los parques de Disney, pero para los adultos, en el tema del crecimiento, del yoga, de la meditación, neurociencias, inteligencia emocional, psicología positiva. Es que yo soy un fanático de esa educación alternativa que no recibí en la escuela. A mí me enseñaron a ser un ente productivo, como a todos, química, física, historia, política, pero no me dieron las herramientas para autoconocerme y por lo tanto entender cómo reprogramar conscientemente mi cerebro y todo lo demás. Entonces, yo quería crear un espacio físico, porque ya lo habíamos hecho por muchos años alrededor del mundo, como nómadas, como itinerantes, donde las personas pudieran venir con una infraestructura creada justamente desde la magia y los detalles para hacer retiros de yoga, retiros de meditación, seminarios de liderazgo, comunicación asertiva. Esta próxima semana vamos a tener Cal Speaking Academy, que es nuestro curso de oratoria. Entonces es un lugar de 5 acres, esperamos crecerlo en más terreno en el futuro, porque la verdad que es un proyecto grande, ambicioso, pero ya comenzamos, y en medio de la pandemia, con todos los protocolos de bioseguridad, todos los meses estamos haciendo un taller presencial con diferentes temas, que por cierto tengo que decir que hay un chico colombiano que se ha venido en enero, febrero y marzo a ese evento de un día, que yo digo, wow, se viene desde Bogotá, Colombia, para estar con nosotros solo por un día y regresarse. Y bueno, ya me imagino cuando podamos abrirlo a los cursos, que si son de 4 o 5 días, que son viajes que las personas pueden planificar más, ¿no? Exacto, y justo voy a ese tema de los viajes. Usted reinició esa travesía de viajar por el mundo, obvio, tuvo que ayudar ese conocimiento para crear ese centro. Hablemos de esta decisión de hacer turismo, de conocer estas culturas. ¿Qué le dejaron esas experiencias, Ismael? ¿Qué le trajeron a su vida? Yo creo que tiene que ver mucho con mi historia de un joven que quiso ser mochilero y no pudo, porque vivió en un país comunista donde no podía salir. Y era una isla, o sea que la única alternativa era lanzarte al mar. Y yo lo intenté en una balsa, pero gracias a Dios la balsa se fue, me dejó y bueno, tuve que esperar. Entonces yo salí de Cuba a los 29 años con esa sed de haber conocido el mundo, como hacen la mayoría de los jóvenes, que no importa si tienen muchos o pocos recursos, se van entre amigos con una mochila y descubren Europa y descubren América del Sur, y en fin, es una aventura. Y la verdad, eso es lo que siento, que estoy viviendo un poquito a destiempo esa sed que desde mis primeros años de vida yo tuve de de descubrir todos los rincones del mundo. Para mí no hay un país feo, para mí no hay un país que yo no quiera conocer. Si algunos me quedarán sin conocer es por un tema de geopolítica y temas de seguridad, ¿verdad? Pero yo quisiera conocer todos los rincones de este planeta. Ahora, ¿por dónde hemos empezado? Por lugares que nos conectan con la espiritualidad del ser humano, por lugares de energía, de poder, Tierra Santa, Machu Picchu, la Patagonia, no sé, hemos ido a India 7 veces, Nepal, Tíbet, Bután. Este año, si Dios quiere, en octubre vamos a poder hacer el viaje que teníamos programado para abril 2020 a Vietnam y Camboya. Entonces, es que siento que tú te puedes leer todos los libros que quieras, puedes ver todos los documentales en Netflix o estas plataformas de streaming alrededor del mundo, pero nada se compara a la experiencia de uno convivir y tener ese contraste de tu cultura con otras culturas. Yo siento que eso es lo que verdaderamente nos expande el corazón, nos abre la mente y nos hace ser mejores seres humanos. Ismael, usted menciona una frase que me llama mucho la atención y es ser mejores buenos humanos. Y si hay alguien que conoce la conducta humana y todo el tema de espiritualidad en Latinoamérica, es usted. ¿Cómo vio a medida que conversaba con la gente que este año en pandemia nos cambió como seres humanos? Yo siento que nos sigue cambiando, que el 2020 fue como un freno en seco. Es como que siento que nosotros íbamos por unos niveles de desequilibrio y desarmonización con la naturaleza, con el planeta, con lo que somos, incluso entre nosotros como seres humanos, provocándonos guerras innecesarias, maltratándonos los unos a los otros en una separación que no tiene sentido, ya sea por discriminación de género, de raza, de orientación sexual, ideología política, tantas cosas que creemos que nos separan. Y siento que es como que la vida nos dijo, ah, pero van para un barranco, o sea, van para un abismo. ¿Qué podemos hacer para detener esa caída? Pues frenar en seco. Y ese freno en seco va a tener consecuencias, va a haber pérdidas, va a haber sacudidas fuertes, económicas, financieras, va a haber muertes, va a haber enfermedad, pero quizás es la única manera de tocar fondo para que nuestra conciencia vuelva a reintegrarse al todo al cual pertenecemos. Y siento que es lamentable porque cuando uno analiza la historia de la humanidad y la historia de la mayoría de los seres humanos, nosotros aprendemos más desde el dolor, desde la desesperación, que desde la inspiración. Entonces es lamentable que hayamos tenido que vivir tanta tristeza, tanto dolor, una pandemia como esta, para poner prioridades en orden, para volver a rescatar lo simple. Mira, se agotaron las bicicletas en todas partes del mundo, porque la gente dijo, ¿qué puedo hacer? Bueno, reconectarme con la naturaleza, volver a disfrutar de un buen paseo en bicicleta, volver a reconectarme con una caminata. Entonces, las cosas simples que siempre estuvieron ahí, pero que nosotros empezamos a no hacer, regresaron con el tema de la pandemia. Y siento que sí, que nos ha convertido en seres humanos más sensibles, porque nos damos cuenta de la necesidad de los abrazos. Al estar tanto tiempo sin poder abrazarnos, nos damos cuenta de la fragilidad de la vida. Y ojalá que la pandemia, una vez que ya pase y estemos todos vacunados y todo esto sea una anécdota, nos dé el saldo de que ha dejado muchas más cosas buenas que malas, porque si bien ha sacado lo mejor, también ha sacado en algunos seres humanos lo que tienen. Yo siempre digo que cuando la vida te aprieta y te pone contra la pared, como nos puso esta crisis con el coronavirus, uno da lo que tiene dentro. Tú no puedes exprimir un limón y que salga jugo de manzana. Es imposible. Cuando exprimes un limón, sale jugo de limón. Entonces, la pregunta es, ¿qué salió de ti en estos meses tan complejos y tan difíciles? ¿Salió algo dulce? ¿Salió algo generoso? ¿Salió algo bondadoso? Es lo que tenías dentro. ¿Salió algo amargo? ¿Salió algo totalmente doloroso que sabes que cuando lo sentías no era positivo? Eso es lo que tienes dentro. Y yo creo que esa es la reflexión y esa es la pausa forzada que la pandemia nos ha dejado para tener más conciencia plena, más presencia, vivir menos en el piloto automático. Ismael, hablemos de un tema que a mí me interesa mucho y yo creo que a muchos oyentes también, y es el tema de la meditación. Cuéntenos sobre internarse en este tema. Usted nos mencionaba hace un rato a la India. ¿Cómo se adentra en esto y cómo es este mundo? La verdad que yo llegué a esto como mismo digo que la pandemia a muchos por desesperación nos ha vuelto creativos y resilientes, yo desde los 15 años tuve que empezar a entender que mi cerebro tenía un 50% de una genética conflictiva, de historia de suicidios en serie en mi familia, ahorcamientos, mi padre esquizofrénico, depresión, o sea, una historia que si yo me la compraba y me la creía y no buscaba alternativas, iba a terminar con una soga quitándome la vida como algunos de mis parientes. Entonces yo dije, no, este no puede ser el futuro, ni es lo que quiero para mi vida. ¿Pero qué encuentro? Y a los 15 años, como te digo, como en ningún lugar, a mí me dieron inteligencia emocional, neurociencias, psicología positiva, comunicación asertiva, liderazgo, absolutamente. Entonces, bueno, pues intuitivamente yo empecé a reunirme con gente que sabía que me hacía bien y dejar de ver a incluso tías chismosas que no me hacían tanto bien. Y ahí empezó una búsqueda personal que obviamente a los 29 años al salir de Cuba, llegar a Canadá, tener acceso ya a la internet, en ese momento no tan rápida como la de hoy, pero uno ya podía empezar a buscar a través de Yahoo, cosas sobre el cerebro, información de la psicología, psiquiatría. Yo empecé un proceso de autoeducación, autocultivo, como le llamo, para entender mejor mi cerebro, cuáles eran las alternativas, teniendo la herencia que ya había tenido, de poder reprogramar conscientemente el cerebro. Y así es como llego a Deepak Chopra, se convierte en mi maestro personal, me convierto yo en su voz para Latinoamérica, haciendo 4 años retos de meditación con él. Entonces tuve el privilegio, Catalina, Mateo, de aprender de uno de los mejores. Además, alguien que nació en India, pero que es doctor de la medicina occidental también y la medicina ayurvédica. O sea, combina lo mejor de Oriente con Occidente. Y al él enseñarme a meditar, que yo lo había intentado por mí y nunca lo había logrado solo, yo dije, yo no me puedo quedar con este conocimiento. Yo tengo que compartir esto al mundo, porque si a mí me pudo salvar un cerebro que en algún momento yo pensé que iba a vivir por el resto de su vida medicado, y hoy yo estoy meditado en vez de medicado. Entonces yo tengo que hacer lo que puedo por transmitir este conocimiento a los demás. Y es lo que hacemos con Escala Meditando, la aplicación que pueden descargar en sus teléfonos inteligentes y pueden probarla por 7 días totalmente gratis y luego adquirir el plan que más le convenga. Y por eso también decidimos lanzar ahora por primera vez a finales de abril aquí en el Cala Center en Miami nuestro primer diplomado de meditación y mindfulness para enseñar a las personas que están dispuestas a depender menos de los fármacos, a manejar el tema del estrés, la depresión y la ansiedad desde la conciencia y no desde que tengo que ir a la farmacia para ver qué me tomo para regular mis emociones, porque al final uno no está atacando la causa y la raíz de esos problemas. Entonces vamos a estar 3 días de inmersión total aquí en el Cala Center en Miami, enseñando y transmitiendo todo esto que por más de 15 años yo llevo practicando y que realmente ha cambiado la historia de mi vida. Yo pienso que siempre hemos visto que para Ismael Cala la oratoria es muy, muy importante, es vital. ¿Cómo funciona la Academia de Oratoria que usted tiene? Y qué buena esa pregunta, porque sabes que yo empecé a enseñar a las personas todo menos comunicación. O sea, nosotros empezamos haciendo los retiros espirituales, yo compartiendo el tema del mindfulness o la atención plena, rituales, una serie de cosas que no era mi profesión, porque yo empecé en esto realmente por un tema de desarrollo personal privado. Y luego me di cuenta que la gente quería que yo compartiera más y más y más de esas técnicas. Hasta que un día viene una gran amiga mía, doctora en psicología, y me dice, ¿cómo es posible que tú estés enseñando a otros todo esto que enseñas, liderazgo, que es maravilloso, y no enseñes la habilidad que por más de 40 años te ha distinguido como profesional, que es comunicador, la comunicación? Yo quiero aprender de ti. Entonces ahí me di cuenta que si ella, doctora en psicología, gran amiga mía, directora de un instituto de psicología en Europa y ahora también en Estados Unidos, me decía que quería aprender de mí, es cierto, yo no había creado la escuela de oratoria, pero soy un poco optimalista, no perfeccionista, pero optimalista. Entonces me di a la tarea de irme como estudiante a 5 diferentes escuelas de oratoria en el mundo. Okay. Dale Carnegie, Brian Tracy, entre otras. Y dije, ¿cómo puedo crear la nuestra que tenga lo mejor de lo que yo he aprendido y los secretos que además no he descubierto que ninguna de estas escuelas ha compartido? Y por supuesto, la diferencia de nuestra escuela de oratoria es que tiene mucho contenido de conocimiento propio, de liderazgo, de el tema de cambia tu historia para poder cambiar tu discurso. Porque yo no quiero enseñarle a la gente a que pueda ser elocuente con una elocuencia vacía. El eslogan de nuestra escuela es que desaparezca el guión para que se sienta el corazón. Porque cuando el guión desaparece y tú no ves que alguien te está hablando y que es algo recitado, ensayado, entonces tú le crees a la persona. Y para uno creerle a una persona, tiene que haber integridad, tiene que haber congruencia, tiene que haber realmente autoexpresión honesta. Y yo me di cuenta que en esas escuelas de oratoria que yo iba, me daban la técnica, pero la técnica no necesariamente para yo ser congruente con lo que siento en lo que digo. Y yo creo mucho en el tema de los principios y los valores del líder. Entonces, realmente es una escuela única. Todo el que ha pasado por aquí, han pasado políticos, asesores a políticos, empresarios, CEOs, ejecutivos, estudiantes, jueces. O sea, hemos tenido ya en 2 años que lleva la escuela muchísimos graduados de cualquier, amas de casa, porque en realidad quieren comunicarse mejor con sus hijos en el tema de la educación, y además tienen miedo escénico y quieren abrir un canal de YouTube y compartir con el mundo sus experiencias como madres o como padres. Entonces es una escuela muy bonita y tiene 2 niveles. El nivel 1 es para el que solo quiera mejorar hasta cierto punto sus habilidades, y el nivel 2 es el que quiere graduarse como un comunicador experto y ya tiene entonces, pues digamos, un aval un poco más profesional desde nuestra escuela. Y hablando de sus orígenes, teniendo en cuenta todo lo que ha logrado y cómo se ha consolidado, ¿ha considerado volver a la televisión? Yo creo que de vez en cuando el deseo de regresar a la tele, de tener esas conversaciones poderosas que en CNN se producían cada noche, vuelve y regresa a mí. De hecho, yo hice un show durante la pandemia, al que llamé mi experimento pandémico, a través de Mega TV, una cadena nacional en todo Estados Unidos y que se ve también en Puerto Rico, pero sabía que iba a ser una temporada mientras el mundo estaba detenido y yo estaba en casa. Y lo hicimos por 6 meses, desde el 20 de julio del año pasado y terminamos ahora en febrero. Y la verdad que lo disfruté mucho volver a hacer televisión diaria. Es un reto, lleva mucha energía, y la verdad que mi junta directiva de las empresas me decía: estás ausente, no te vemos, volviste a la tele, estás desatendiendo nuestras cosas. Y yo le decía: por favor, es unos meses nada más. Entonces yo sabía que no era una cosa que podría hacerlo permanente, porque cuando tienes centro, te tienes que centrar, ¿verdad? Y si nosotros acabamos de lanzar un centro, esto lleva una energía enorme en cuanto a construcción, infraestructura, crear eventos nuevos, hacer sostenible un proyecto que es un emprendimiento. Es la sede de la Fundación Ismael Cala también, con nuestro programa de inteligencia emocional para niños y jóvenes en zonas de vulnerabilidad, que no lo teníamos en Miami, y ahora lo estamos implementando para el verano por primera vez en Miami. O sea que hay muchos proyectos. Estoy terminando el próximo libro, que se llama Fluir para no sufrir, 11 principios del líder bambú para resetear tu vida. El tiempo como que no alcanza, y la tele roba mucho tiempo y roba mucha energía. Y lo que yo veo a futuro es justamente que pueda hacer desde el centro unos programas especiales de conversación y que podamos negociarlo en varias cadenas de América Latina. Y a lo mejor eso sí, ¿ves? Pero volver a algo que todos los días yo tenga que sentarme a la misma hora, hacer un programa de televisión, creo que no, que eso ya no pasaría, digamos. Ismael, vamos a continuar pendientes de todo su trabajo porque nos encanta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana, y por favor envíele un saludo a nuestros oyentes que seguro están felices de haberlo escuchado. Hola, soy Ismael Cala. Les invito a través de W Fin de Semana a escuchar una maravillosa conversación. No te lo pierdas. And I feel this time there's no one to turn to. It's all or nothing. Si tu hijo ya sabe leer, ahora enséñale a comprender con el método Kumon. Kumon presenta en la W un personaje. No traigo uno, sino 25 personajes, y me refiero a las jugadoras de la Selección Colombia de Fútbol que fueron convocadas por el técnico Nelson Abadía de cara a los partidos frente a Ecuador y que iniciaron su concentración el día de ayer en Bogotá, en lo que es su segundo ciclo, lo que va del año, luego de jugar frente a Estados Unidos en enero. Estarán jugando el próximo 10 y 13 de abril en Quito ante el país vecino de cara a su participación en la Copa América del 2022, donde además buscarán un cupo al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Para este ciclo nuevamente fueron convocadas jugadoras solo de la liga local, con excepción de Ángela Daniela Barón, que juega en el Defeaters Kick Soccer Club de Estados Unidos. ¿La educación de tu hijo es una prioridad en el hogar? Bríndale las mejores herramientas con el método Kumon y emprendan la conquista del conocimiento. A través de las matemáticas español e inglés, desarrollan habilidades como el autodidactismo, inteligencia emocional y autonomía para adaptarse al mundo de hoy, adquiriendo capacidades para toda la vida. Tenemos más para contarte. Llámanos al 315-623-7670 o visítanos en www.kumon.com.co y busca tu unidad más cercana. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I lay your shit bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Just what you saw. We could have had it all. Could have had it all. Wish you never had met me. It all. Y el diario El País de España tienen una nueva alianza para mantenerlo informado. Ahora usted puede escuchar las entrevistas destacadas de la W en elpaís.com. y leer los mejores artículos del país en la web de W Radio. Escuche cada semana a los corresponsales del país al aire en W Radio, con una selección del contenido más destacado del gran periódico español. Toda la actualidad que necesita saber está en la W y el país. Los talentos de la W suman más de 12 millones de seguidores en Twitter permanentemente informados. La W, cerca, muy cerca de usted. Vamos de la red a la radio. Meter a cantar, pero me acordé que es que está María Camila, y cuando María Camila Correa está, yo como que me cobijo porque me da como mejor penita. No cantamos, Rochi, me da como pudor. Quedamos mal. Sí, no, no quedamos mal. No. Sí, no, Joana, nosotras no estamos pa' esas. No, no, no. No, lo nuestro no es la cantada. Lo nuestro es la música, pero no la cantada. Eso se lo dejamos a los que saben. Ah, no, esa sí. A esa sí me sumo. Eso es lo nuestro. Eso es lo nuestro. Pero bueno, María Camila, porque trajo esta canción justo hoy, Lo Grande Que Es Perdonar, entre otras cosas, porque muy a tono con nuestro tema hoy en W Fin de Semana. Numeral, mis reflexiones, y el perdón hace parte también de esas reflexiones, de esos perdones, sí, que tenemos por ahí embolataditos, ¿no? Como que uno dice perdón, pero no olvido, y uno tiene que hacer el intento por perdonar y de verdad olvidar, aunque a veces nos cuesta un montón. Pero ¿por qué esta canción? Rosario, es que hace unas semanas pues empezó a hacer tendencia la serie, bueno, la película de Vico, sí, La Vida del Filósofo, en Netflix. Yo ya me la vi y se las recomiendo mucho porque cuenta la vida de Vico, sí, desde que empezó a componer, desde que era muy chiquito, hasta que se hizo muy, muy famoso, aunque en una época de su vida él cayó en las drogas, y la película muestra todo lo que trae este mundo, toda la miseria, la tristeza, no solo lo afecta a él, sino también a todo su núcleo, también a su esposa, a sus hijos. Entonces es una historia muy bonita, muy dura, pero que deja una enseñanza muy grande, así que es muy pertinente para este día en el que todos estamos reflexionando sobre lo que es el perdón y también el amor familiar. Oiga, sí, ahí lo tuvimos. Sí, cuente, yo. Sí, no, que tengo muchas ganas de verla, Rochi. Creo que usted va al punto al que yo voy, y es que lo tuvimos de invitado, entonces uno pues más o menos conoce un poco de su vida, y ya verla retratada en una serie, pues yo creo que va a ser muy bonito, y me imagino que usted lloró. Yo soy muy llorona y por eso pregunto antes de verla, porque seguramente presiento que voy a llorar. Ah, no, sí. Yo lloro despidiendo, no sé, un avión de carga. O sea, de verdad, yo lloro por todo. Yo también. Hace poquito que les conté que estuvimos en cine con Elena, que de hecho lo contó la semana antepasada por ahí, que la grabé, y salió igual de llorona la mamá. Entonces, sí, le da uno las ganas ahí de lagrimear. ¿Y vamos a llorar mucho, María Camila? Mucho. Yo la verdad lloré demasiado. Lloré sola. Ay, no. Y es muy bonita. Sí, en serio que sí, van a llorar mucho, pero la enseñanza es muy bonita, entonces vale la pena. Pero tengo una pregunta, ¿quién no. interpreta a Vicosí? ¿El mismo? Es el hijo. Yo no sabía eso, pero wow. después me puse a averiguar y es el hijo y tiene un talento y es igualito. Yo sí decía, tan raro, se me hace muy parecido a Vicosí. Y luego me enteré de que es el hijo. Oiga, otro invitado que también podemos tener aquí en WF. Me encantaría. Anotemos, ya estamos haciendo una lista de los invitados que queremos. Ya tenemos a Fabiola Zuluaga, queremos sí, al hijo de Vicosí. Al hijo de Vicosí. ¿Cómo se llama? Voy a buscar acá el nombre del hijo de Vicosí. Es Luis Armando y está en Instagram como Lopes Lozada. Okay. Miren que pensando un poco en esos puntos de inflexiones que muchos, de inflexión, perdón, que muchos hombres y mujeres han tenido en el mundo del entretenimiento y más en el mundo tal vez musical, bueno, no sé si más, pero que también ha pasado mucho. ¿Se acuerdan de Nicky Jam, que también estuvo acá en WF un fin de semana? Claro. Y que hablando de esa propuesta de ese documental de Nicky Jam en el cual estuvo súper metido, hablaba justamente de eso. O nos rehabilitamos, sí. o nos moríamos, porque es que no había una tercera opción. Y es que esa época, Rochi, fue muy dura para ellos, porque tenían entrada a las drogas de manera muy fácil, porque eso también lo muestra el documental de Nicky Jam, que ese sí me lo vi, y él luchó durante muchos años con estas drogas, incluso cuando ya estaba en Colombia, que empezó su carrera de nuevo, porque él dice que él volvió a vivir en Colombia, que volvió a revivir su carrera, todavía en un inicio estaba consumiendo drogas. O sea, es una lucha constante que yo creo que ellos van a tener durante toda su vida. Totalmente de acuerdo. Y también tiene una hija que es muy bonita, bien guapa. Se llama Marangeli. Estoy acá averiguándome toda la vida de Vicosí. Y yo no sabía, o tal vez nos lo contó acá, yo no me acuerdo, que se hizo ella también muy popular porque él estuvo encarcelado y en la cárcel fue que escribió una de sus canciones más representativas. Y esa canción iba dedicada ¿a quién? Pues a la hija, que el año pasado cumplió apenas 30 años. Y aquí estamos muy reflexivas, de verdad, se nos pegó. Modo absolutamente reflexivo. Hoy en W Fin de Semana, María Camila, numeral, mis reflexiones. Claro que sí, Rosario, vamos a ver qué nos han escrito. En Twitter nos escribe Andrés Díaz: mi reflexión es por todas las personas que han sido víctimas del COVID-19, hoy pido por ellas. Flor Aguilera nos escribe: mi reflexión es por un país más empático con los migrantes, nunca perdamos nuestro sentido humanitario. Y vamos a ver qué nos escriben a través de Facebook. Hay un comentario de Andrés Díaz, quien nos dice: numeral, mi reflexión es, debemos dejar tanto odio en las redes sociales y respetar las diferentes opiniones. Oigan, les recomiendo. Están los oyentes, ¿no? Pero mucho, es que es un día para eso, Joana, un sábado, aparte de escuchar W Fin de Semana, ¿qué más hace? Ver buenas películas, series, orar. O estar de paseo, Roche. O estar de viaje. Muchas personas salieron esta Semana Santa y vea, yo les quiero contar algo. Uh-huh. Este año las búsquedas en Google con respecto a los viajes o a dónde, cuando usted dice, bueno, ¿para dónde me voy? Y empieza a googlear, superaron el 15% con respecto a las búsquedas en el 2020, cuando en esta época estábamos encerrados y no podíamos viajar. Los destinos favoritos de los colombianos este año para viajar en Semana Santa fueron San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Cancún y Coveñas. O eso es lo que dice la búsqueda de Google, por ejemplo. Oiga, está bueno. Esas búsquedas de Google todo siempre playa. Arroja de todo. Pues es que si usted le dice en este momento que quiere hacer. De Google, porque todo playa. Yo también me iría para la playa. Yo también. A mí me dicen playita y no lo dudo un segundo. No lo dudo. Quisiera en este momento, la verdad, estar en la playa con usted, Joana, con María Camila, con Ana María. ¡Qué delicia! Es que la playa tiene un ingrediente adicional para los que estamos en el centro del país, en este caso. Y es que, claro, en la medida en que usted huele mar, tiene otro tipo de brisa, y si es verdad que playa, brisa y mar es lo más bello de la tierra mía, tierra tropical, literal, no hay nada literal. Más emocionante. Sobre este todo, momento, Rochi, después del frío que hemos aguantado en Bogotá en estas últimas semanas. No, y que se extiende todo este mes, Joana, abril, acuérdese, abril lluvias mil. Ustedes que son tan tiktokeras. Ay, yo necesito un cursito de TikTok porque he encontrado cosas en TikTok que me han llamado mucho la atención. Me parece que hay muy buen contenido en esa plataforma. Y va a lanzar YouTube un servicio de videos corticos, chiquiticos, para enfrentarse a TikTok. Yo no sé si le va a ir bien o mal. Lo que sí sé es que competirle a TikTok a estas alturas está bien difícil, pero en la competencia también está la gracia. Sí, pero Rochi, mire que por lo menos Instagram, que tiene Reels, no ha logrado, o sea, no ha logrado, digamos, acabar con TikTok, a diferencia, por ejemplo, como lo hizo con Snapchat, que lo desapareció casi. Sí, lo desapareció. En cambio, TikTok sigue muy fuerte. Yo pensé que no iba a pasar, pero cuando hicieron las historias, dejamos de usar Snapchat. Yo era fan de Snapchat, era fan. Me encantaba por las historias, los filtros, porque se borraban a las 24 horas, pero pues Instagram le hizo la competencia dura y lo logró. Ah, en cambio con TikTok no lo ha logrado, es que TikTok está muy bien posicionada y por lo menos... No, TikTok está muy fuerte. Yo por lo menos soy consumidora terrible de TikTok, además entro supuestamente 10 minutos, pasan 3 horas y no me doy cuenta en qué momento... A punta de videos chiquitos. TikTok es muy, muy chévere esa red social, me encanta. Es muy buena, sí. Yo la he empezado a querer de a pocos, porque la verdad es que al principio le tenía como un poco de, como sí, como no sé si de perecita, pero como miedo a meterme en otra red social y a invertir tanto tiempo ahí, porque pues para nadie es un secreto que uno en las redes sociales de verdad invierte una buena cantidad de tiempo desde el día a día. Entonces dije, otra, bueno. Pero la verdad es que sí hay mucho contenido de valor en TikTok. Hay gente que lo está haciendo muy bien, que hacen cosas muy chéveres, que tienen tips para todo, cosas bien divertidas. Entonces sí. YouTube lanzó, de hecho ellos se lanzaron el año pasado en India, porque en India suspendieron el uso de TikTok. Entonces, como lo suspendieron, YouTube vio ahí una oportunidad y lanzaron eso que se llama Shorts, que allá ya está funcionando muy bien, que tiene cualquier cantidad de visitas diarias, entiendo que más de 7 millones de visitas diarias en todo el mundo, y que vamos a ver cómo le va en un país como el nuestro, en donde ya estamos tan acostumbrados a el TikTok. Noticia a esta hora, María Camila. Noticia con Netflix, Rosario, porque en los próximos días, específicamente el 9 de abril, va a estrenar una película que se llama Noche en el Paraíso. Es, pues, digamos, de toda la industria del cine surcoreana. Trata, digamos, de un hombre que lucha por vengar la muerte de su hermana y de su sobrino, que fueron asesinados por el crimen organizado. Lo que dice Netflix es si a las personas les gustó la película de Parasite, que a mí me encantó, entonces esta película promete arrasar con todos los premios para este año. Me la quiero ver también. Gracias por esa recomendación. Uy, a mí Parásitos me pareció impresionante. Impresionante, no, impresionante. Esa película. De esas cuando que la vi, volver a yo ver. Dije, tiene que ganarse el premio mejor película. Ay, demasiado. Me pasó algo malo con esa película. ¿Qué? Es que fuimos a cine con mi familia, con mi novio, y yo no veo de lejos. Y toda la película tenía subtítulos, entonces yo no veía nada de los subtítulos, entonces mi novio toda la película narrándome lo que decían los subtítulos, entonces no la disfruté tanto. Ay, por no llevar las gafas. Yo soy de su equipo. Y me imagino la equipo. Gente al lado odiándola, Cami. Sí, como esto. No. Eso es horrible, yo sufro igualito, yo dejo las gafas y no soy nadie. O sea, si dejo las gafas y me invitan a una película en otra parte, me amargo porque no veo nada. Entonces me pasa lo mismo de María Camila. ¿Qué es lo que dijo? Es que no entendí. Esto el mundo termina detestándome, pero no es un plan para mí. Noticia a esta hora, Joana. Pues Rochi, noticias con más estrenos, porque a propósito de los Oscar que estábamos hablando de que se hicieron todos estos anuncios, yo les quiero recomendar que vayan, por ejemplo, a Amazon para que se vean una de estas películas que está nominada, que es la del metal, porque me pareció espectacular. Yo no sabía que la mayoría de las películas que estaban nominadas pues están en estas plataformas como Amazon, HBO y también en Netflix. Y pues me pude ver esa y me pude ver La Madre del Blues, que es otra de las que está nominadas, Rochi, y que si no la ha visto se la recomiendo porque tiene nominación a mejor actriz, pero también nominación a mejor actor. Impresionante la película. Entonces, si usted no tiene plan este fin de semana y está como yo, bueno, ¿qué vamos a ver? Le recomiendo que por favor se las vea y se vaya preparando entonces para que ya tenga como un contexto de todas estas películas, porque vea, algo que ha dejado la pandemia y que me puse a reflexionar a propósito de nuestro tema del día, es que la mayoría de las nominadas son de plataformas. ¿Por qué? Pues justamente por la pandemia. No, claro, es que no había no había otro modo de hacerlo, ¿no? Sí, pues es lo que tenemos en este momento. Y la verdad, yo, es que me parece que todas las plataformas de cine y las series, bueno, de televisión, la han sacado del estadio. El contenido es tan amplio, es tan variado, que ya uno ni sabe qué ver. Por eso es que las recomendaciones acá las estamos haciendo en W Fin de Semana por ustedes, que nos lo pidieron, que dijeron, oiga, me gusta más cuando me recomiendan algo, porque voy como con, sí, voy con, a la con fija. Piso. Voy a la fija, exacto. No, entonces, y usted no sabe que a veces uno está perdido y escribe en las redes, bueno, recomiéndeme algo. Entonces, sí, para no estar escribiendo todo el tiempo, nosotras acá ya hicimos la tarea y se las traemos. Muchas recomendaciones. Se las traemos. Hechecita. Bueno, Ana, noticia a esta hora en W Fin de Semana. Pues Rochi, recuerde que hace unas semanas se definió oficialmente que no habrá público extranjero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, bueno, que ahora se van a realizar este año. Y le cuento que en estas semanas, ya en el mes de abril, se va a tener la decisión sobre el aforo que va a tener los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, en estos días, finalmente se va a decidir cuánta gente va a poder estar dentro de los estadios, pues para poder ver los eventos, teniendo en cuenta, por supuesto, toda la situación de la pandemia, que primero obligó a programar los Juegos Olímpicos del año pasado para este, y ahora pues que saca a los extranjeros del público en este evento. Digamos que por el momento Japón actualmente restringe el número de espectadores a 5.000 en eventos multitudinarios. Esto quiere decir por lo menos del 10% de la capacidad total del Estadio Olímpico de Tokio. Entonces, pues estamos atentos a ver cuánto va a ser el aforo total que va a decidir la organización para estos Juegos Olímpicos. Esta es W Radio. En la casa, en la oficina, en el carro, en la calle. W Radio. Cerca, muy cerca de usted. We were both young when I first saw you. I closed my eyes and the flashback starts standing there. On the balcony in summer rain. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did you know that I was Romeo. I was throwing pebbles and your daddy said stay away from Juliet. And you were crying on the staircase begging me please don't go. And you said Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story. Baby, just say el tiempo se agota y pasa muy rápido siempre. W Fin de Semana, si usted está acostumbrado a este programa y siempre nos sigue el tono, sabe que aquí vamos a toda velocidad, pasan las horas y los minutos muy muy rápido, pero lo importante es que tenemos este placer, este chance, todos los fines de semana de acompañarnos. Tenemos un gran tema para Camila, que siento que está fluctuando, como dirían los expertos en economía. Muy bien, está cotizando muy bien en las redes sociales, ¿no? Claro que sí, Rosario. Hay muchas personas que están muy reflexivas en este día. Vamos a leer algunos comentarios que nos escriben aquí a través de nuestras redes sociales. Pablo Ríos nos dice a través de Twitter, numeral, mi reflexión es por todos mis seres queridos, por todos mis amigos y por todas las personas que han tenido que vivir esta pandemia en sus casas. También nos escribe Felipe Gómez a través de nuestras redes sociales en Facebook. Nos dice, mi reflexión es por todas las personas que están en la calle. Hoy es un día para ser generosos y para aportar todo lo que ellos necesitan. Otro comentario que nos llega a través de Instagram, nos escribe María Rosario. Nos escribe lo siguiente, mi reflexión es... Sí, muchas tocallas, Rosario. Pero nadie como usted. Nos dice en Instagram, mi reflexión es por mi pareja que está pasando por un problema de salud, así que hoy oro por ella. Mi reflexión es también, María Camila, por la cantidad de venezolanos que de una manera u otra pues llegaron a nuestro país. ¿Con qué objetivo? Mejorar sus vidas en cuanto a la economía, en cuanto a sus profesiones, en cuanto a sentirse en un mejor lugar, pero han pasado muchas cosas alrededor de ellos. La estigmatización, y esto para cualquiera aguanta la reflexión, María Camila, porque es que donde hay un grupo bueno, siempre hay un malo, pero no podría uno decir que es que todos son malos. Por eso, al lugar lo que nos están escribiendo a esta hora también a través de las redes sociales, al lugar no estigmatizar. Y eso trasládelo a donde usted lo quiera trasladar. ¿Qué pasa hoy por hoy con los venezolanos, por ejemplo, en Bogotá? Rosario, es que lastimosamente desde hace unas varias semanas han aparecido unos panfletos en varios barrios de Bogotá en donde la gente invita a cerrarles las puertas, a no brindarles ningún tipo de ayuda a los venezolanos porque los asocian con crímenes, con delitos. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es hacer un llamado a rechazar todas estas amenazas contra los migrantes venezolanos. Lo que ha dicho también el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, es que estos actos no representan lo que es el pueblo colombiano y que son una clara invitación a la xenofobia que debe ser rechazada categóricamente por todos los sectores. Así que hoy que aprovechamos este sábado para reflexionar, que seamos empáticos con todos los migrantes porque han pasado por unos momentos muy angustiosos, han tenido que huir de una dictadura sin comer, sin trabajo. Entonces, si hoy puede apoyar a una persona que esté en necesidad, es importante que lo haga. Y mientras tanto, el gobierno avanza en esa reglamentación del Estatuto de Protección Temporal a todos los migrantes que están en Colombia. Oiga, y antes de irnos, sí les quiero hablar de un artículo que me encontré la semana pasada, bueno, antes de este programa, en el periódico El País de España, que habla de Drake. Dice Drake, el rey Midas de la música contra el que es imposible apostar. Dice, el rapero y actor que ha vendido 170 millones de discos, 170 millones de discos, qué barbaridad, ha colocado 3 canciones en lo más alto de la lista de sencillos de Estados Unidos, algo que nadie había logrado antes. Y este es el ejemplo perfecto, María Camila, usted que le gusta tanto el mundo de la música también y que es tan buena para ello, de que una persona tan joven, porque es que Drake, a ver, ¿cuántos años tiene Drake? Por ahí unos 30 y piquito. Unos 30 y piquito le pongo yo. ¿Será? Sí, Drake unos 30, tiene 34. Póngale. 34, imagínense. Y ha batido un récord absoluto. Así que la reflexión también es que siempre se puede y que no necesariamente la gente está buscando el contenido que uno tiene. Y eso es algo de lo que uno también se debería despojar, ¿no? Porque es que uno cree que lo que para uno es bueno, para los demás también. A mí la música de Drake, honestamente, no me gusta. Pero desconocer que es un hombre que ha logrado todo esto, pues sería desconocer una noticia que impacta al mundo de la música. Pero es eso, María Camila, a usted le pueden gustar mucho los boleros y creer que con eso va a conquistar a un público gigante. Pero de repente, y por eso es que en la industria de la música se debaten tanto entre lo comercial y lo verdaderamente bueno, dicen muchos. No, lo comercial también muchas veces es bueno. Sí. Claro que sí. Sí, hay personas que a uno puede que no le gusten, quizás por escándalos que han tenido de su vida, pero pues no hay que desconocer que son personas que la han guerreado, que todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de disciplina, y bueno, él es una muestra de eso, porque ha guerreado toda esa fama que ha tenido y ha vendido millones en discos. Sí, además, entre otras cosas, antes de irnos, lo más curioso es que el mundo del hip hop ha estado obsesionado durante muchos años, durante mucho tiempo, me atrevo a decir, con que la credibilidad nace de un pasado de calle, de delincuencia, de violencia. Es decir, el que hace hip hop es porque ha atravesado ese tipo de problemáticas dentro de su vida personal, y que eso los hace mucho más creíbles, y que eso los hace mucho más, como hacer unas puestas en escena mucho más, otra vez, insisto con la palabra, creíble. Pero más allá de eso, ¿qué aporta la credibilidad de un hombre como él, al que le apostaron en los Estados Unidos y que hoy llega a lo más alto de la música del hip hop en su idioma? Nos fuimos, muchas gracias como siempre a todos, les dejamos un gran tema del día para que sigan participando, para que sigan por favor muy reflexivos, numeral, mi reflexión es, gracias por la compañía, nos oímos mañana, domingo de resurrección en W, fin de semana, chao, chao. Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the prince. Sunscape Resorts and Spa by Aime Resorts. Una nueva forma de tenerlo todo y llevado a un lujo ilimitado. Presentó el anterior programa de W fin de semana. Lo definen como la deidad suprema, creador del universo. Una nueva serie que recorre los lugares sagrados de las tres religiones más conocidas del mundo, buscando a Dios. 2 episodios de estreno, sábado 3 y domingo 4 de abril a las 9 de la noche por History 2. I was scared of dentists in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams. This movie that I think you'd like. This guy decides to quit his job and heads to New York City. This cowboy's running from himself. And she's been living on the highest shelf. No lady running down to the red tide, sticking away to the dark side.